Yo viví con la fuerza del pasado, cuando la confusión era mi amigo fiel. Hasta que me humillé y le entregué mis decisiones al Señor. Ahora yo vivo en las manos del hombre que se llama Cristo. Él es mi rey, Él es mi dueño y Él guía mi corazón. Ahora yo vivo en las manos del hombre que cambió toda mi vida, nunca lo dejaré. Ahora yo vivo en las manos del hombre que se llama Cristo. Y una fuerza que es de arriba, la que Él me da. Sí. Y no me preocupo por lo del mañana o de nada que yo no pueda entender. No, no, no. Ahora yo vivo en las manos del hombre que se ama. Él es mi rey, Él es mi dueño y Él guía mi corazón. Ahora yo vivo en las manos del hombre que cambió toda mi vida, nunca lo dejaré. Ahora yo vivo en las manos del hombre que se llama Cristo. No hay otro amor como el amor que me otorgó. Su amor en tantas maneras que yo no las puedo contar. Ya no tengo dudas de lo que el futuro trae para mí, porque lo que sea, Él me ha prometido que yo triunfaré. Porque yo vivo en las manos del hombre que se llama Cristo. Él es mi rey, Él es mi dueño y Él guía mi corazón. Ahora yo vivo en las manos del hombre que cambió toda mi vida, nunca lo dejaré. Ahora yo vivo en las manos del hombre que se llama Cristo.